Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. No sabéis qué ganas teníamos de poder saludaros de nuevo, porque aunque tenemos que reconocer que el descanso nos ha sentado muy bien y que volver a la rutina y más en estos tiempos tan extraños que nos ha tocado, pues nos ha costado un poquito, pues siempre es una alegría y un subidón poder comenzar de nuevo la temporada de radio. Todos los años, cuando llega el final del verano, tenemos ese momento en el que nos miramos a los ojos y alguna dice: oye, tendríamos que juntarnos a hablar de raíz, ¿no? Entonces nos juntamos y hacemos ese recuento de las secciones que teníamos, de la gente que deja el programa, y a veces la verdad es que entramos en pánico o se nos hace grande, también hay que decirlo. Pero bueno, siempre acabamos maquinando a ver a quién le podemos tender nuestras raíces para que se enrede con nosotras, y al final siempre surgen ideas nuevas y nuevas colaboraciones. Y este año, cuando estábamos en este proceso, de pronto nos paramos a pensar y dijimos: madre mía, 8 temporadas ya, y cuánta gente que ha pasado por este programa. Así que nos pusimos entre nostálgica, emocionada e impresionada de mirar para atrás, y decidimos que era un buen momento para hacer memoria. Además, estas cosas se hacen así con números redondos, y a nosotras el 8 nos parece un número de lo más redondo. Así que hoy arrancamos nuestra 8ª temporada haciendo un recorrido histórico de secciones, gente y momentos compartidos que han hecho crecer este programa. Y lo hacemos como ejercicio de memoria, pero también como forma de agradeceros a todas las que habéis construido este entramado radiofónico que es De Raíz. Así que os invitamos a que retrocedáis con nosotras en el tiempo. La primera parada la hacemos en nuestra primera temporada, que arrancó en marzo de 2014 en los estudios de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada. Porque, aunque desde la tercera temporada este programa es un proyecto autónomo, pues comenzó su camino como programa de la Radio Libre Granadina. En su inicio éramos 4 personas las que dábamos forma al puzzle que es De Raíz. Desde aquí mandamos un saludo a Fide y a Virginia. En aquella época De Raíz tenía un marcado carácter local, y el programa empezaba con una sección de noticias de aquí de la ciudad de Granada y alrededores. Al principio nosotras mismas recopilábamos noticias sobre movimientos sociales y activismo, pero pronto tuvimos un reportero, Paco, que estaba a pie de calle con su grabadora y nos traía directamente las voces de quienes les ponían el cuerpo a esas noticias. Más tarde Antonio se convirtió en nuestro reportero a pie de calle. Pues hoy lunes 18 estamos delante de la sede del PP en la calle Andrés Segovia, donde un numeroso grupo de estos desahucios ha seguido la convocatoria que hay a nivel estatal de concentraciones delante de la sede del Partido Popular de cada ciudad. La lucha sigue, cueste lo que cueste. La lucha sigue, cueste lo que cueste. Porque no toleramos ni un desahucio más. Porque no toleramos ni un desahucio más. Pues estamos con Antonio, que nos va a contar qué hacemos hoy aquí delante de la sede del PP. Hola, muy buenas. Hoy estamos concentrándonos en la sede del PP de toda España como una campaña a nivel nacional, puesto que el Partido Popular quiere derogar una ley catalana, que es la única en todo el territorio español, que defiende el derecho a la vivienda y los suministros básicos, y ante ese atropello de un gobierno que todavía está en funciones, pues hemos decidido entre todos y todas, de funciones exactamente, entre todos y todas, pues salir y denunciarlo esto en la sede del PP. Además, aprovechando hoy con que aquí en Granada el alcalde y todos los concejales acaban de dimitir por casos de corrupción urbanística. O sea, aquí no solo no defiende los derechos de todas y todas, sino que además están inmersos en casi todo el Estado en casos de corrupción. Aunque a partir de la 4ª temporada hicimos algunos cambios. Por un lado, la sección de noticias pasó a llamarse sección de actualidad. Así queríamos reflejar un cambio de perspectiva que nos surgía de reflexionar sobre la deriva de los medios de comunicación comerciales, sobre el papel de los medios libres y sobre nuestra forma de consumir noticias en el mundo de hoy en día. Así que decidimos que no queríamos dar titulares cortos ni estar condicionadas por el concepto de lo noticiable, sino que queríamos dar cobertura a situaciones que se estaban dando a nuestro alrededor en el seno de los movimientos sociales y la disidencia política, y a las cosas que nos remueven y que realmente no tienen espacio en los medios comerciales. Además, la sección dejó de tener un prisma local, de manera que ampliamos nuestra mirada sobre todas las cosas que estaban pasando en el Estado. Hoy en la sección de actualidad tenemos al otro lado del teléfono a Carles Guillot, que es miembro del colectivo Estos Balas de Goma, que bueno, como comentábamos en la presentación, hoy en esta sección, en este espacio, queríamos recoger un poco esta iniciativa de algunos colectivos sociales que están poniendo sobre la mesa el debate sobre el tema de las balas de goma, ¿no? Y bueno, con el objetivo de que se prohíban en todo el territorio del Estado español. Y eso, tenemos hoy a Carles, que nos va a contar un poco cómo está haciendo, cómo ha sido el trabajo que ha llevado este colectivo en Barcelona en los últimos años y cómo se plantean ahora seguir trabajando en el tema. Buenas tardes, Carles. Hola, buenas tardes. Pues nada, muchas gracias por compartir micros con nosotros y por compartir este rato de radio. Un placer. Pues bueno, en primer lugar, así, cuéntanos un poco sobre el colectivo Stop Balas de Goma, cómo surge el colectivo, con qué intención. Bueno, pues el colectivo Stop Balas de Goma aparece en Cataluña, nace en Cataluña en el año 2010, básicamente a raíz de la desproporción de las actuaciones de los Mossos de Escuadra en los años anteriores, es decir, desde el año 2007 hasta el año 2010. Hay 7 personas en Barcelona que en distintas actuaciones policiales, como resultado de estas actuaciones policiales, estas personas pierden un ojo. La mayoría de estas actuaciones policiales ni siquiera son, a pesar de que sean los años, digamos, más así, los primeros años de la crisis, donde había más conflictividad social y así, muchas de estas operaciones policiales son del Mundial que gana España, de la Champions que gana el Barça, etcétera, etcétera. Es decir, que no es únicamente que haya una. Es decir, no es una represión únicamente política, sino que es una represión y unas actuaciones de los Mossos de Escuadra que actúan de manera sistemática siempre así. A raíz de estos casos y de todos estos mutilados, pues empezamos a ponernos en contacto distintos afectados, las personas afectadas por los proyectiles, las balas de goma, y constituimos la asociación básicamente para denunciar lo que está sucediendo y de alguna manera poner el foco de atención en este tipo de armamento que desde la transición viene siendo utilizado en el Estado español con una normalidad absoluta. Cuando leíamos acerca del colectivo, contaba y eso, que un colectivo con este ánimo de reivindicación y de difusión, pero también hablabais de que uno de los objetivos es el acompañamiento, ¿no? ¿En qué consiste esta labor de acompañamiento? Bueno, tienes toda la razón. O sea, uno de los objetivos sí que es, obviamente, el hacer la denuncia política de las actuaciones de los Mossos de Escuadra, la represión y demás. Pero uno de los objetivos también fundamentales del colectivo es darnos apoyo mutuo entre las personas que hemos sido mutiladas, ¿no? De alguna manera, el hecho de que todos nosotros, toda la gente que se reúne alrededor de este colectivo en un primer momento, seamos todos afectados por las balas de goma en un ojo, es decir, hemos perdido o parte de la visión o directamente se nos ha tenido que extirpar el globo ocular, de alguna manera eso nos genera a cada uno de nosotros, ¿no? De alguna manera nos ha ido generando pues una serie de miedos, de inseguridades, del hecho de mirarte en el espejo y ver que la persona que está reflejada al otro lado del espejo eres tú, pero no eres bien bien tú, ¿no? Porque tú te recuerdas con los ojos, ¿no? La importancia de la mirada, y hay una serie de temas que van más allá de, digamos, de la lucha estrictamente política o de denuncia social y que para nosotros era muy, muy importante. En esta sección dimos cobertura a acciones de estos desahucios, a la campaña de libertad por Nahuel, Cien No, a los encuentros marica, a la toma la noche, a la campaña de apoyo a la sede de la Macarena, a la campaña cero contenciones, a la de apoyo de Juana Rivas y así un largo etcétera. Y una de las secciones que empezó con nosotras en esta primera temporada fue Menos Lobos. Esta sección antirrepresiva surgió desde el colectivo Esto es Represión Granada, como parte de su actividad política. Fueron parte del programa durante la primera y la segunda temporada. Y en la tercera y cuarta temporada, el colectivo Esto es Represión dejó de conducir el programa, que pasó a las manos de nuestra siempre querida y admirada María, que en la actualidad, junto con David, transformaron este espacio en uno de nuestros programas favoritos de las radios libres. Te animamos sin duda a que escuchen Menos Lobos, este programa Ramón de Radio Almaina. menos lobos. Las ondas antirrepresivas de Granada. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, la sección antirrepresiva de Raíz. Hoy tenemos un invitado al que vamos a entrevistar, Manolo. Hola Manolo, ¿qué tal? Hola, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, cuando le pregunté cómo presentarle, me dijo: he estado desde los 4 a los 30 años encerrado en alguna institución total y he conocido toda la cadena represiva, ¿no? Colegios internos del franquismo en los años 50, reformatorio, psiquiátrico y 11 años de cárcel. Y es en la cárcel donde se hace miembro de la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, y empieza su lucha anticarcelaria y antiautoritaria, en la que sigue hoy en día. Y de esto nos va a hablar, de la historia de la COPEL y de su experiencia en este movimiento. Dicen que grite la ley, que somos iguales. Nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Dime, ¿para quién hicieron la cárcel? Porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Dime. Bueno, para empezar, si nos puedes explicar un poco cómo surge la COPEL, en qué contexto y cuáles sean sus reivindicaciones. Pues la surge en el año 76, cuando ya la muerte de Franco, y ya se empieza a hablar de las posibles amnistías. Y entonces ya nosotros, aún estaban los presos políticos todavía dentro, antes de la primera amnistía, y ahí ya empezamos a organizarnos. Aparte, ya hubo un motín en Carabanchel, luego hubo un segundo, ese mismo en el 76 también, y ese ya fue definitivo, porque a los compañeros que se amotinaron en Carabanchel, unos 30, 40 compañeros, los llevaron al hospital, que era, el hospital estaba dentro del recinto penitenciario, ¿no? Pero los trasladaron allí y allí los patearon, vamos a decir, unos palizones, entraron los antidisturbios ahí a saco y tirando a la gente de las camillas que habían sido operados esa misma mañana, o sea que fue terrorífico, ¿no? Y se mostró mucha solidaridad de la gente que estaba dentro del hospital, pues se solidarizaron con los compañeros que habían venido a curarse y ahí ya eso fue el pistoletazo de salida. En esta primera temporada también tuvimos un espacio para la autodefensa informática. En esta sección Antonio nos contó un montón de información y trucos sobre autodefensa digital. Como muchas sabréis, esta colaboración supuso el germen del pedazo de programa de Radio Almaina que os aconsejamos si queréis saber más sobre cómo moveros en redes y en las nuevas tecnologías de una manera más segura y más consciente. Os dejamos este pedacito de una sección dedicada a toda la información que contienen las fotos que tomamos. Bienvenidas y bienvenidos a Autodefensa Informática. Un espacio con herramientas teóricas y prácticas para defender la seguridad y la privacidad en la red. Porque sin privacidad no hay libertad. Hoy vamos a empezar hablando de los datos EXIF. Ya que vamos a hablar de cosas raras, empezamos con ellas desde el principio. Los datos EXIF son los metadatos que están asociados a los ficheros de imagen. Cuando tomamos una foto con una cámara digital, con un smartphone, se genera una serie de datos en el momento que la fotografía es guardada, que son lo que componen la huella digital de la foto. ¿Esta información qué es? Pues muchísima información, y la tendencia es que cada vez sea más. Marco y modelo de la cámara, el número de serie, la velocidad del obturador, si se ha usado el flash, y aparte de esto, lo que es mucho más importante, los datos de geolocalización. ¿Esto qué significa? Que cada vez que tomamos una foto con uno de estos dispositivos, si no hemos desactivado, aparecen las coordenadas exactas de dónde se ha tomado esa foto, con los peligros que esto conlleva, como podéis imaginar. Otra sección que nos acompañó durante las dos primeras temporadas fue Canción Pretexto, la sección del grupo de estudio antropológico La Corrala. La sección siempre comenzaba con un tema musical. In the city,

hacia el empoderamiento femenino y hacia relaciones sociales y personales más justas. Esperamos que las semillas que desde aquí compartimos sirvan para caminar, seguras y conscientes, hacia un nuevo presente donde la discriminación se transforme en diferencia, donde la opresión deje de existir en todas sus formas. ¿Y qué un programa de miscelánea radiofónica sin una sección de cine? Es casi como algo obligatorio, ¿no? Así que en la primera temporada, junto de la mano de Chema, nos adentramos en el terreno cinéfilo. Este programa o esta sección, Cine y Conflicto Social, hoy la hemos titulado En las periferias del orden. Hemos elegido varias películas, pero vamos a destacar dos que son realmente recientes. La Perrera, de King Chapiron, una película canadiense hecha por un realizador francés, y Los caballos de Dios, Le Chevaux de Dieu, una película marroquí hecha por un realizador marroquí, Nabil Achouch, que tienen en común ambas, varias cosas, a pesar de que son completamente distintas en cuanto a la narración que establecen. Solo de una sección podemos decir que está con nosotras desde el principio, y esa es nuestra sección de migraciones. Hemos crecido juntas radiofónicamente, y para nosotras es una alegría haber podido tener un espacio permanente dedicado al siempre candente tema migratorio. 8 temporadas dan para mucho, y aunque el espacio ha ido cambiando, siempre hemos contado con Ainhoa, que arrancó sola en la primera temporada compartiendo sus muchos saberes sobre el tema migratorio. En la segunda y tercera temporada la acompañó Hassan, compañero de Granada Acoge. En la cuarta temporada retomó de nuevo el programa de manera individual, con algunas colaboraciones puntuales. Y desde la quinta temporada hasta hoy comparte la sección con el colectivo No Bordes de Granada. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. En De Raíz siempre nos ha encantado la música en directo, y una de nuestras primeras invitadas al estudio fue Miriam, o Fresa Dinama, como ella se presentaba en sus conciertos. Con el tiempo, Miriam se incorporó a nuestro equipo de colaboradora en la sección del Bosque Comestible, y además durante un tiempo se ocupó también de la sección musical del programa. Así que Miriam estuvo con nosotros en el cuarto De Raíz, y entre otros temazos suyos se cantó esta versión del Feeling Good de Nina Simone, que cada vez que lo escuchamos nos pone los pelos de punta. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Trees drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. And I'm feeling I'm Muchas gracias. Y en la primera temporada, Miguel, que sin duda ha sido una de las personas que más nos ha acompañado de distintas maneras, por ejemplo, haciendo la técnica, aportando contenido o tejiendo sinergias varias, participó en el programa con un montón de recomendaciones de lo que él mismo vino a llamar edición alternativa. Libros. Revistas. Fanzines. Folletos. Publicaciones. A continuación, si quieres conocer algunas de las últimas novedades de la edición alternativa, aquí comienza la Radio Distri. Bueno, ya estamos casi al final del programa, pero todavía nos queda una última sección de todas las que están pasando hoy por aquí, y es la de la Radio Distri, que el compañero Miguel nos ha preparado. Bueno, cuéntanos un poco qué es esto de la Radio Distri, qué vas a traernos cada mesecito. Pues hola, ¿qué tal? La Radio Distri es un proyecto de programa que tengo ahí en mente. Estoy ya empezando a trabajar en ello y nada, simplemente va a ser un programa en el que hablar del mundo de la edición y la distribución alternativa de todo tipo de textos, como decía esta cortinilla así un poco cutre que me he hecho, pero que a mí me gusta, y entonces pues hablar de diferentes novedades de libros, fanzines, revistas que puedan salir, intentar entrevistar a gente de colectivos editoriales de esto que yo llamo la edición alternativa, que no sé si está muy bien nombrado, pero que para entendernos es aquel material que se edita de contenido social y político, escrito normalmente por gente cercana a los movimientos sociales, y en este caso, en el caso del material que sacaré aquí en esta Radio Distri, autores y autoras y colectivos que abordan diferentes conflictos desde un punto de vista más o menos antiautoritario. Otra sección que nos marcó fue de familiarizándonos. Tenemos que reconocer que todavía a día de hoy seguimos intentando volver a liar a Ana en cada temporada, pero ella nos da larga. Nos desgranaba temas de eso intenso y con mucho peso, pero con mucho humor y mucho, mucho sentido crítico, de manera que al final de cada sección te veías con una sonrisa en la cara, a veces divertida, a veces medio congelada, cuestionándote temazos como el modelo de pareja, los mitos del amor romántico o la soledad. De es familia. A mí lía riza. Iza. Iza. Ando. Izando. Rizando. No. No. No. No. No. Izándonos. Liándonos. Rizándonos. Desfamiliarizándonos. Amores y crianzas colectivas. Si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Bueno, qué alegría volver a sentarme aquí con vosotras. ¿Sola? No, con vosotras. Uf, qué lío. A ver, ¿cómo se puede estar sola si estoy sentada con vosotras? ¿Será porque no vengo con una pareja al lado y entonces estoy sola aunque esté sentada con vosotras? Uf, me siento confusa. Debe ser porque llevo unos días escuchando canciones sobre la soledad y de pronto ando diferente, como más triste, menos válida, así como incompleta. Lo que ha sonado antes era Laura Pausini, no sé si os acordáis. Bueno, me apuesto ahora a que las de mi generación se acuerdan de ella. Por si no sabemos cuánto mal nos puede hacer la soledad, ella nos lo cuenta. Ahí va. ¿Qué más tengo por aquí? Más peinetas. Algunas de órdago. Te veo venir, soledad. Que las noches no tienen final.

Es curioso cómo aquella, y me gusta mucho en el fragmento, cómo aquella gente que osa hacer preguntas incómodas siempre se les tacha o se les descalifica, en este caso, como loca, chiflada. Siempre hemos concebido la radio como una herramienta de transformación social y De Raíz siempre ha tenido la intención de ser altavoz de esas propuestas políticas y sociales que trabajan por un cambio de raíz. Así que en la segunda temporada decidimos crear un espacio dedicado a visibilizar y difundir estos proyectos. La llamamos Codo con Codo. Esta sección sigue en el programa a día de hoy y ha crecido mucho. Empezó siendo más local, como el programa en sí, y terminó abriéndose a luchas que se desarrollan en cualquier parte del Estado, que nos ha permitido acercarnos a un montón de proyectos que nos interesan y que nos remueven por diferentes razones. Tenemos el gustazo de estar aquí con Mazda, que ha venido a Granada a presentar su libro Esto Gordofobia y las panzas subversivas, así que hemos aprovechado y la hemos invitado al estudio De Raíz para que nos cuente un poco más este proyecto, que nos parece súper interesante y sobre todo súper necesario. Y nos hemos venido arriba en este día tan maravilloso que hace, hemos montado nuestro estudio portátil en mitad del patio del Centro Social La Redonda y aquí estamos súper a gusto. Bienvenida, Mazda. Muchas gracias por la invitación. Placer estar acá y en este día precioso del solcito. Una maravilla. Y bueno, pues como que pregunta un poco obligada, ¿no? ¿Qué es esto gordofobia a día de hoy? Porque bueno, sabemos que hay un libro, ¿no? El que ha venido a presentar en la Libre Albedrío ayer, una página del Face, en su programa también un programa de radio, ¿no? En Radio Pimienta. Cuéntanos un poco. Pues la historia un poco la resumo, pero empezamos dos compas, o sea, yo con un compa de Carlos, se llama, en Tenerife, en el calor del 15M de allá. Una noche pues nos tocaba hacer guardia por si venía la poli y tal, y entonces nos pusimos a hablar de cómo nuestros cuerpos nos afectaban en nuestra vida, ¿no? Por ser gordo él, gorda yo. Y entonces pues fuimos un poco dándole vueltas a cómo nuestros cuerpos no estaban politizados, ¿no? Entonces ni a la lucha feminista, ni a la lucha LGTB, que era en la que él andaba metido por entonces. Entonces, bueno, desde ahí empezamos un poco toda la trayectoria de lo que se ha ido convirtiendo. Y luego Stop Gordofobia empezó con un grupo cerrado de Facebook, buscando gente que pensara o que tuviera ese mismo sentimiento que nosotras, ¿no? Y esa inquietud por politizar la gordura. Y un día pues montamos la página de Facebook, ¿no? En su momento, pues éramos nosotras dos, luego se fue sumando gente, yéndose, ¿no? Porque era mucho trabajo. Hoy en día somos más de 60.000 personas en Facebook, por ejemplo, y unas 12.000 en Twitter, que es mucha peña. Y entonces, como que se nos quedaba un poco grande el proyecto a veces por el trabajo que llevaba, porque una de las cosas que más nos pasa es que nos llegan muchos mensajes privados, ¿no? De gente contando su historia. Nosotras algunas compartimos, otras simplemente conversamos de lo que nos pasa. Entonces sí que ha habido como idas y venidas, ¿no? De mucha gente. Por ejemplo, ha habido administradoras de Bolivia, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de México y tal, ¿no? Un tema que tenía yo en la cabeza desde hacía tiempo era la acción que llevó a cabo Enric Durán en 2007. La verdad es que me sorprendía bastante la poca repercusión que me daba la sensación que había tenido su acción y las consecuencias tan duras que había tenido y que seguían teniendo para él. Así que aprovechamos este espacio del Codo con Codo para entrevistarlo, contar su historia y en qué anda metido a día de hoy. Hoy en nuestro Codo con Codo, hoy tenemos al otro lado de los micros a Enric Durán. Bienvenido, Enric. Gracias. Bueno, no sé si la gente que está escuchando recordará, pero Enric Durán, yo en concreto, le conocí después de 2008, que llevó a cabo una acción de expropiación en un montón de bancos, ¿no? Y luego, bueno, como que sacó un montón de dinero y al final ese dinero se destinó a movimientos sociales, ¿no? Y luego sacaste un fanzine o un periódico, ¿no? Explicando un poco toda la acción y denunciando como el sistema financiero, ¿no? ¿Te apetece contarnos un poco en qué consistió esta acción? Sí, bueno, fue durante 3 años, entre el 2005 y el 2008, que estuve pidiendo créditos a los bancos para denunciar el sistema financiero, ya que la idea desde el principio era no devolverlos, hacerlo público y destinar los fondos a proyectos de movimientos sociales en Cataluña. Entonces lo hice público al final, en septiembre del 2008, conseguí casi 500.000 euros de 39 bancos distintos y se hizo público a través de una publicación que fue Crisis, que justo salió la semana también que hizo quiebra Lehman Brothers y todo el mundo a la crisis, ¿no? Eso fue bastante coincidencia. Y bueno, desde allí se realizaron muchas iniciativas, hablé de otra publicación también en marzo del 2009 que se llamó Podemos Vivir Sin Capitalismo. Y bueno, entonces me detuvieron, estuve 2 meses en prisión, luego salí en libertad hasta espera de juicio que al final, al cabo de mucho tiempo, fue en o hasta el 2013, me pedían 8 años de cárcel y no me presenté, me fui primero a la clandestinidad y luego al exilio. Fue curioso la manera de desarrollarse de toda esta parte judicial, ¿no? Porque al principio los bancos no pusieron denuncias, ¿no? Como que daba sensación de que les daba, como que tenían más miedo de denunciar y hacer esta historia pública más que de perder ese dinero directamente, ¿no? Sí, de hecho he sabido que fue la policía la que estuvo persiguiendo a los bancos para que denunciaran. Y al final consiguió 16 de los 39. 23 de ellos nunca denunciaron penalmente. En este espacio nos acercamos también al tema de la asistencia sexual de personas con diversidad funcional, de la mano de uno de los directores del maravilloso documental Yes We Fuck. Y damos paso al Codo con Codo, y en esta ocasión va a estar dedicado a sexualidad y diversidad. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Centeno, que fue codirector junto con Raúl de la Morena del documental Yes We Fuck, que bueno, este documental ya tiene unos añitos, se estrenó en 2015 y ya está abierto para visualización gratuita en una plataforma en internet online. Os dejaremos el enlace en nuestra página web. Pues nada, bienvenido Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Laura. Muy bien. Bienvenido. Pues Yes We Fuck es un documental que quiere abordar la sexualidad en personas con diversidad funcional, los llamados o mal llamados y mal llamadas discapacitadas. Y bueno, ellos hablan de que la sexualidad es el motor más potente del crecimiento personal, desarrollo de la propia personalidad y de las relaciones sociales, y como tal debería ser central en los apoyos sociales para personas con diversidad funcional. Cuéntanos para las personas que no han visto el documental, ¿qué es Yes We Fuck? ¿De qué va? Es un documental sobre sexualidad y diversidad funcional, 6 historias independientes, 6 historias cortas, que bueno, lo que intentan es dar ángulos diferentes a esa realidad, y más que intentar describir cómo es eso de la sexualidad, la diversidad funcional, intenta generar algunas claves que hagan sospechar a quien lo vea que a lo mejor, como pensaba que era, no puede ser, porque viendo las historias resultan incompatibles con algunos estereotipos o prejuicios que son lo más habitual en la cabeza de la gente sobre estas cuestiones. Entonces, bueno, que a partir de ver el documental la gente tenga que replantearse y hacerse preguntas sobre esa realidad. Normalmente el Codo con Codo lo hemos conducido la gente de Raíz, pero a veces hemos tenido colaboraciones para tratar temas concretos. Por ejemplo, Helios, que nos estuvo hablando sobre extractivismo, sobre grandes infraestructuras hidráulicas o sobre Kurdistán. O Ari, que nos estuvo hablando sobre represión y género en el contexto de los movimientos sociales. O Pepa, que nos acercó al teatro de la oprimida. Después llegó la tercera temporada y también hubo cambios. Si algo ha tenido este programa es cambio y capacidad de adaptación, de reconfiguración, de reinventarnos. Al principio entrábamos en pánico cada vez que veíamos desmoronarse el programa, pero con el tiempo la verdad es que hemos hecho callo. Y una de las incorporaciones en estos tiempos fue la sección Sapo y Culebras, que finalmente se quedó con el nombre de Escándalo Público, ya que era el espacio conducido por las compas de este proyectazo transfeminista que por aquello entonces hacía un montón de cositas molonas en la ciudad de Granada. Cris, una de sus integrantes, ya nunca nos abandonó y a lo largo de estos años ha participado de muchas maneras, sola, acompañada por otras, siendo parte de otras secciones que llegaron después. Vamos, que para nosotras es un lujazo seguir compartiendo con ella a día de hoy. En la tercera temporada, las compas de Hoja de Ruda ya no siguieron con nosotras, y como queríamos que los feminismos siguieran teniendo un espacio importante en el programa, invitamos a la Asamblea Feminista Unitaria de Granada a participar en De Raíz con una sección. Ellas recogieron la propuesta y empezó a despatriarcar. Muy buenas mujeres, yo soy Sandra, de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada, y hoy en A Despatriarcar vamos a hablar sobre inseguridad en espacios de ocio y autodefensa feminista. Dos temas que estamos trabajando como asamblea y que constantemente están de actualidad en la noche granadina. Como ya sabéis, cada vez son más las denuncias de agresiones que se dan en los espacios de ocio. Y no nos podemos sentir seguras cuando salimos a divertirnos, ni dentro del pub como a la hora de ir por la calle. Y bueno, por supuesto que no se os ocurra iros solas. ¿Cuántas veces habéis escuchado decir que una mujer no debe volver sola? ¿Y cuántas veces habéis ido con las llaves en la mano? ¿Cuántas veces habéis corrido camino a casa? Todas hemos sido o conocemos a alguien que ha sido víctima de agresiones sexuales o agresiones machistas. Mujeres, homosexuales y trans sabemos lo que es sentir inseguridad en los espacios de ocio y en las calles cuando es de noche. Pero por ello, hoy queremos visibilizar y denunciar públicamente estas situaciones. Porque la calle y la noche también son nuestras, y no queremos depender de la seguridad del amigo de al lado. Es importante reflexionar conjuntamente acerca de la violencia que se da en este tipo de espacios y a la vez dotarnos de herramientas para vencer el miedo y poder hacer frente a una posible agresión. Y como os contábamos, este tercer año pasó de ser el año en el que pensábamos que cerrábamos la persiana al año de secciones que llegaron y nos dejaron huella. Y sin duda, Ternura Radical fue una de esas secciones. En este espacio caminábamos por diversas temáticas a través de la poesía, la opinión crítica, las emociones o la rebeldía. Durante 2 años pudimos disfrutar de esa ternura radical que flotó en nuestro estudio. Ternura radical es ser crítico y amoroso al mismo tiempo. Ternura radical es un concepto apropiable y mutante. Ternura radical es algo que no hace falta definir. Ternura radical, una mirada poética a la ciudad. Y muy buenas tardes, bienvenidas a todas, todos y todes. Un placer estar aquí en esta radio maravillosa, Radio Almaina de Granada, con nuestra sección Ternura Radical. Aquí estamos una tarde más, una moderna de pueblo. Frida Downs. Y la perra Marcelila. Y bien, el tema de hoy son las fronteras. Las fronteras en un sentido amplio, no vamos a poder tratar toda la palabra con sus significados, pero vamos a intentar abordar el tema de manera crítica y poética. Muchas veces el concepto de frontera se identifica con algo físico que separa espacios geográficos, como marcas cartográficas, límites que reordenan las dimensiones de nuestras vidas, lo propio y lo ajeno. También los cuerpos y las palabras actúan como fronteras. Como las fronteras geográficas, nuestros cuerpos y palabras pueden ser lugares de separación o lugares de encuentro. Desde el principio tuvimos ganas de que en De Raíz hubiera una sección de que tratara temas legales, o bueno, más concretamente que nos tradujera el lenguaje de las mortales los entresijos del sistema judicial. Eso que, como nos decía Alice en un programa, a veces parece un ente divino superior alejado del terrenal mundo. Así que invitamos a Folgoso, un abogado cercano y de confianza que nos presentó a su compañera Liz. Folgoso dejó el programa un tiempo más tarde, pero Liz sigue con nosotras hasta hoy en día. Tenemos a Liz sentada ya en nuestros micrófonos y hoy, en estos días, cuando siempre organizamos de qué tema van a traer las secciones y vemos, pues desde Raíz tuve mucha alegría al ver que Liz quería para este programa traernos un análisis desde un punto de vista jurídico y también crítico, como nos ha pasado a muchas personas, sobre la sentencia de la manada de la que tanto se ha hablado estos días. Y bueno, como sabéis, para nosotras es nuestra abogada jurista de referencia, que sí, con la que siempre intentamos aclarar esos términos, y para nosotros fue una alegría hoy poder hablar con ella sobre la sentencia de la manada. Bienvenida, Liz, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si te parece, si quieres, comenzamos quizás por una de las cuestiones que ha sido como más polémica, ¿o no? Vale, si quieres puedo hacer una breve introducción de cuáles son los hechos que están en la sentencia, porque como hay mucha gente que está hablando sobre qué es lo que se ha declarado aprobado, qué es lo que no se ha declarado aprobado y demás, ya que me he leído la sentencia, la traigo aquí, que la gente escuche lo que se ha declarado aprobado en la sentencia y demás, y sobre qué y de qué hechos estamos hablando, porque al final la sentencia, al margen de que no estemos de acuerdo con la calificación jurídica final, sí deja claro unos hechos muy concretos y que creo que es importante que todas lo tengamos en cuenta. Sí me gustaría, antes de empezar, hacer referencia un poco a cómo se ha ido desarrollando el debate en estos días. Primero, dentro del propio proceso judicial, me parece importante que tengamos en cuenta que se admitió como prueba dentro del proceso un informe de un detective privado que se le puso a la víctima con posterioridad de que la víctima sufriera la agresión, y en el que, bueno, pues básicamente se había espiado a la víctima, se le había vigilado, se había controlado sus redes sociales, lo que hacía y demás, para, bueno, justificar que tenía una vida, entre comillas, normal, que no se ajustaba con un episodio traumático como el que ella había denunciado. Al mismo tiempo que se admitió emitía ese informe del detective privado, que mucha gente justificó sobre la base de que, aunque el tribunal no lo fuera a tener en cuenta, lo que querían era garantizar el derecho a la defensa de los acusados, pero en concreto resulta relevante que en ese mismo momento se rechazó por parte del tribunal los mensajes de WhatsApp del grupo del que formaban parte los cinco agresores, en el que los días antes a que se cometiera la agresión en los Sanfermines habían estado contando que, bueno, que todos querían llevar cuerdas, que querían llevar cloroformo, que querían llevar burundanga y demás sustancias, porque luego querían violar todo y, bueno, y que tenían que dejarlo todo bien atado para no pillarse los dedos. Entonces, me parece relevante que se tomen esas dos noticias en su justa medida, en el sentido de que dentro de un mismo juicio, mientras se está cuestionando permanentemente el relato de la víctima, al mismo tiempo, pues el de los agresores se dice, no, esto no lo admitimos porque no se corresponde con el día de los hechos, sin embargo, lo de la víctima, aunque tampoco se corresponda con el día de los hechos, sí lo vamos a admitir. También me parece relevante cuál es el perfil de los agresores, que a veces se pasa un poco por alto, pero bueno, no tenemos que olvidar que dentro del grupo hay un militar y hay un policía, y no sé si la respuesta o el cuestionamiento al testimonio de la víctima sería igual en el caso de que fueran cinco chavales senegaleses los que la hubieran violado. Y creo que para esto tenemos muy presente el caso de la mujer que asesinó al niño Gabriel en Almería, que precisamente uno de los ataques que más se repitió en redes sociales y por la opinión pública en general fue el hecho de decir que era una mujer negra inmigrante, que además coincidió con que semana antes había sido la huelga feminista. Incluso hay periodistas sin escrúpulos como Jiménez Los Santos que empezaron a identificar el feminismo con el defender a esta mujer por el hecho de ser inmigrante y demás. Entonces, bueno, me parece relevante tener en cuenta que dentro de este perfil de los agresores, o sea, parece que se está cuestionando mucho más el testimonio de la víctima por el hecho también, que creo que también influye cuál es el perfil de los agresores, al margen de que evidentemente dentro de las agresiones sexuales siempre con carácter general se suele cuestionar el testimonio de la víctima. Y luego, por concretar una simple cuestión, a mí me parece casi un ataque aristocrático que le digan a la gente que no pueden opinar porque no saben de derecho, y que le planteen pues cuestiones como que si no se han leído la sentencia, que no hablen o que no opinen. Primero, que los jueces no son sacerdotes que interpreten textos sagrados, están dentro de la sociedad y una sociedad democrática y sana tiene que criticar las sentencias judiciales, tiene que cuestionar los fallos judiciales y tenemos que partir de la base de que lo que el derecho establezca no tiene por qué ser algo justo, que una cosa es el derecho y otra cosa es la justicia, la moral, la ética o lo que queramos decir. Entonces, que en ese sentido me parece absolutamente saludable que la sociedad critique la sentencia. Estamos súper contentas de contar con ella entre las ramas que conforman la raíz. Tenemos que contaros que Liz siempre tuvo un hueco en nuestros corazones, pero desde que se negó a hacer el juramento por el rey en el acto de incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Granada, alegando que ella solo se debía a la clase trabajadora, ese cariñito se volvió admiración y amor profundo. Bueno, y siguiendo con el programa, esta sección de legal también creció y se convirtió en una sección colectiva en la que contamos con diferentes abogadas que mantienen una mirada crítica sobre su campo de trabajo, con la intención de hacer de este sistema jurídico un lugar realmente más justo para todas. La llamamos Jurinova, haciendo un guiño a aquellos juegos de los 80 con los que tanto se aprendía. ¿Os acordáis del Micronova, del Ceranova? Pues llegó el Jurinova. Y en este espacio hemos escuchado a gente como Laia Serra, Daniela Melán, María Gallego, Endika Zulueta o Pastori Filigrana. Y hoy en nuestra sección de Jurinova queremos profundizar en un delito que la verdad es que últimamente pues como que ha cobrado mucha importancia por los múltiples casos que han surgido. Estamos hablando del delito a la ofensa del sentimiento religioso. Se nos vienen muchos casos a la cabeza así de primera o no. Podríamos pensar en el Me cago en Dios de Willy Toledo o en el chaval de Jaén que fue sancionado con 480 euros por subir a Instagram un montaje de su cara con una foto de Jaén, de un Cristo. El caso de Javier Cray, que fue condenado y luego, pues, bueno, juzgado y luego posteriormente absuelto por su receta de cómo cocinar un Cristo. O el caso de Rita Maestre, por ejemplo, por su protesta feminista en la Basílica

Saca la guitarra a ver si follo, que eso nunca falla. Te doy la chapa con Foucault, esta noche no te me escapas. La chapa con Jimi Hendrix y sus solos de guitarra. La chapa con Dostoyevsky, con mi viaje a Chiapas. Soy un ser muy profundo, sobre todo si miras por la garganta. A ver si follo, no te vayas todavía, no te vayas, por favor, a ver si follo. Estoy que no me aguanto, debería de irme a casa, pero quiero pillar cacho, nunca pierdo la esperanza. Cada vez más borracha, cada vez me doy más asco, pero me apunto un mañaneo, siempre hasta el último momento, a ver si follo. Un badumbadero, a ver si follo, que me da igual si eres hetero o bollo. Con el sol de la mañana, por fin me voy a la cama. El mundo se lo pierde, pienso poniéndome el pijama. Toca hacerse una paja tirada en el colchón. Por lo menos no duermo sola, pues me acuesto con mi calentón. Pues me acuesto con mi colocón. Pues me acuesto con mi gong. Y hasta aquí este repaso histórico. Ha sido emocionante, ¿verdad? Para nosotras un montón. No sé si me ha quedado un programa demasiado autorreferencial, pero bueno, la intención además era echar la vista atrás y agradecer a todas esas ramas que quieren llegar a la raíz. También era recuperar momentos que no han removido y volver a compartirlos con vosotras, por si alguna os la habíais perdido. Y por si así conseguimos que os pique la curiosidad y le deis una vueltita, porque es verdad que ha pasado gente increíble por este programa. Y aunque la radio nos encanta y tiene un punto efímero, que es atractivo y es parte de su magia, la verdad es que a veces da como rollo que esas cosas pues se queden ahí a olvidar. Pero bueno, ya volvemos al presente y a lo que veníamos hoy, que es a presentar el inicio de nuestra octava temporada. Y como siempre, hay gente que se va, gente que se acerca, gente que no sabe y una pandemia de por medio. Así que a ver en qué queda todo esto. Lo que sí tenemos claro es que las compas de migraciones, la sección más veterana de Raíz a día de hoy, sigue con nosotras. Y tenemos al otro lado del teléfono a Laura, del colectivo No Bordes, que nos lo cuenta. ¡Hola, Laura! ¡Buenas! ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Estamos súper contentas de poder anunciar que Migraciones sigue en el programa, pero además estamos muy contentas de volver a contar contigo en el equipo de esta sección, porque ya estuviste hace un par de temporadas, ¿no? Luego ha estado una temporada perdida y eso, ahora vuelve a estar con nosotras, así que encantadísimas de escucharte. Lo mismo, encantadísima de poder volver a participar con vosotras. La verdad que cuando decimos que estamos contentas de que esta sección siga en el programa, no solo lo decimos porque el vínculo emocional que nos une después de 7 temporadas, imaginaros, sino porque el tema de migración es un tema que se está poniendo súper grave, que además en nuestro territorio está muy presente porque estamos en la frontera sur de Europa y encima esto no para de ir a peor, ya que hay gente que lo define como la peor crisis humanitaria en los últimos tiempos. Así que, como decíamos, pues nos alegramos mucho de que este tema siga teniendo su espacio aquí en De Raíz, de la mano de personas que estáis implicadas directamente. Y bueno, cuéntanos un poco cómo estáis el colectivo y el grupo que lleváis la sección, porque en el equipo también está Ainhoa, que no forma parte del colectivo, pero que también está vinculada a temas migratorios. Pues bueno, con de la mano de Ainhoa, este año seguiremos con vosotras y en el colectivo, bueno, seguimos un poquito más o menos igual, ¿no? Solo que con mascarilla. Pero así, observando, pues como comentabais, ¿no? Con mucha preocupación y con rabia, cómo esta pandemia está afectando a los colectivos más vulnerables, o más bien dicho, vulnerados, ¿no? Con el cierre hermético de las fronteras de Ceuta y de Melilla, el aumento, si es que cabía, pues todavía más represión y violencia policial hacia las personas migrantes en el país vecino, ¿no? En Marruecos, con esas deportaciones que se han seguido efectuando desde el norte al sur, que eso es algo que siempre se ha estado repitiendo, pero pues ahora que cambiaba, deportamos a personas migrantes que están en la zona norte intentando llegar a la frontera, las llevamos a la zona sur y de ahí ya no hay quien se mueva, ¿no? incluso deportaciones al país de origen. De hecho, hace dos semanas se ha producido la deportación de Marruecos a Guinea de un numeroso grupo de personas, entre ellas mujeres con sus bebés, embarazadas e incluso menores sin sus madres, ¿no? Todo está auspiciado con fondos europeos que los camuflan además estas deportaciones como retornos voluntarios. Todo este cierre fronterizo, como comentaba, de Ceuta y Melilla, que ha transformado profundamente pues todas estas dos ciudades y los lazos que había entre el norte de Marruecos y España, ¿no? Esos lazos comerciales y todo lo que esto produce en la población que se encuentra en la zona. Así que sí, es más o menos esa es la como esa observación así primera, ¿no? Que os podemos aportar en este momento de un aumento, si cabía, todavía más de violencia y de represión hacia estas personas. Y para terminar, cuéntanos un poco cómo os planteáis esta octava temporada. Vale, pues mira, este año seguimos con la sección al lado de nuestra compañera Ainhoa y desde el colectivo No Borders, como en otras ediciones. Y también colaboraremos con el colectivo Mahakum. Mahakum, y aquí es donde entro yo también un poco como de vuelta, ¿no? Vuelvo a Granada y vengo pues con un proyectillo ahí debajo de la manga, que es Mahakum es una asociación que muy recientilla, tiene dos añitos, que trabajamos en Ceuta con los menores y los jóvenes que están en situación de calle en la ciudad, ¿no? Los que se encuentran en el puerto intentando cruzar a Europa. Entonces, bueno, pues nos apoyaremos también un poco de esta experiencia vivida allí para poder hacer ese aporte, ¿no?, al programa. Teníamos, bueno, los temas que vamos a tratar en la sección son principalmente cómo está afectando, ¿no?, la crisis del COVID a las rutas migratorias hacia Europa, cómo está Europa gestionando sus fronteras y qué acciones de autonomía y autoorganización se están llevando a cabo las personas migrantes en respuesta a esta nueva situación. También queríamos contaros una especie de unos relatos que hemos decidido llamarlos, bueno, unos cuentos que se llaman El gato de Raihan. A través de ellos intentaremos acercar la vida de estos menores y de estos jóvenes que os contaba que viven en las ciudades de Ceuta y Melilla, pues a través un poco de la fábula, ¿no? A través de estas pequeñas cuentos, acercar un poco al oyente esa realidad y de lo que es vivir pues en situación de calle en estos dos contextos. Hablaremos también, como comentaba antes, pues del endurecimiento de las fronteras debido al COVID y cómo está cambiando las rutas, ¿no? El cambio de todas las rutas migratorias y de todo el tránsito de Marruecos hacia Europa. Incluso llegando a ver ya, pues estamos hablando de que ha habido ya un cambio de ruta hacia Canarias, están empezando a salir desde Canarias, una ruta todavía muchísimo más peligrosa, más mortífera. Y también desde el contexto de España nos gustaría abordar el tema del cierre temporal que hubo de los CIEs, que fue como un levantamiento así de manos, ¿no?, de tantos colectivos, y de la bajada de manos cuando ha vuelto ahora la reapertura de estos CIEs y las luchas que se están generando en torno a este aspecto. Y por último, también queríamos dedicar un programa a la situación que se está viviendo en concreto en la isla de Lesbos, en Grecia, tras la quema del campamento de Moria, y cómo Europa ha dado un giro a su política de acogida, ¿no?, entre comillas, promoviendo un pacto de solidaridad a la carta basado más en la deportación y en el cierre de fronteras que en el derecho a asilo, ¿no?, y en la acogida. Esos son un poquito más o menos los temas que trataremos de abordar en nuestra sección. Pues muy bien, muy agradecida de que estéis cubriendo toda esta parte en realidad, porque eso, como decíamos, nos parece súper importante y además un colectivo que está en una situación especialmente delicada ahora, ¿no?, con todo esto que está pasando, o sea que, que nada, súper contenta de que estéis ahí y súper agradecida del trabajo que estáis llevando adelante y nada, esperando escucharnos pronto. Genial. Nosotras también muy contentas de poder participar y de nada, y de poder acercaros todas estas realidades, esto que os acabo de transmitir, con ganas de empezar, la verdad. Pues nada, un abrazo muy fuerte para Ainhoa, para las compañeras de No Border y para ti, Laura. Muy contenta de tenerte de nuevo por aquí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Otra sección que sigue con nosotras este año es Entre Series. Tenemos al otro lado del teléfono a Dora, que en este programa especial presentación de temporada ha querido saludarnos. Buenas, Dora, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Que hola, ya tengo Laura. Mucha ganas de empezar. Hola, Laura. Hola. Pues nosotros también con muchas ganas de saludarte, que teníamos. Y bueno, cuéntanos un poquito qué estás preparando para esta temporada. ¿Qué recomendaciones nos tienes en la maleta? Pues mira, vamos a tirar esta temporada menos de Netflix y de HBO. Nos vamos a ir a cosas más escondiditas, de tanto europeas como cositas así, bueno, incluso españolas que no conocemos mucho, pero nos vamos a ir a cositas más independientes. Vamos a dejar las grandes plataformas y vamos a tirar de cositas que nos están molando muchísimo esta temporada. Pues qué bien, la verdad, porque nos pilla, al menos a mí, que después de una época de confinamiento me he visto unas cuantas y estoy sin reserva y siempre saber que nos va a descubrir de esas joyas que no es en el catálogo de Netflix que la tiene ahí, pues siempre mola saber que vamos a tener ese tipo de recomendaciones. Claro, sí, es que yo creo que ya no hemos visto Netflix por arriba y por abajo y hay que darle cancha a otro tipo de series con otras temáticas que están saliendo muy potentes. Pues nada, deseando de que empieces entre series, que nos da un montón de género para nuestro friquismo telesérico y deseando de tenerte aquí otra vez esta temporada y compartir contigo de nuevo. Vamos, yo estoy encantado, que claro, voy a empezar a ver series como una loca y parece ser que voy a estar más en confinamiento, pero viendo series para después deciros las recomendaciones. Bueno, y este año hay algún cambio, ¿no?, en entre series, porque tu compa del año pasado ya no está con nosotras, ¿no? Sí, Tere nos ha dejado, pero bueno, nos ha dicho que en algún momento aparecerá, hará así como una especie de acompañamiento puntual, y intentaremos también tirar de otras personas que nos vayan echando una manita y hablando de sus series favoritas. No está, pero siempre estará. Muy bien, pues le mandamos un abrazaco desde aquí a Tere y nada, que le decimos que nuestros micros están siempre abiertos para ella. Claro, claro, claro, para contar con ella. Bueno, Dora, pues nos vamos escuchando en esta octava temporada que recién comienza y como siempre, un gusto compartir contigo. Vamos, para mí es una alegría de seguir y entusiasmar. A ver si la vista me da. Que complicado. Un abrazo muy fuerte. Un beso enorme. Un besito, chao. Chao. También vamos a seguir escuchando las recomendaciones de nuestra querida Noe del proyecto Core 3. Para las que no conozcáis este proyecto, ellas se definen como una promotora musical anticapitalista desde la lucha feminista y el amor por el ruido. La idea es visibilizar a mujeres e identidades no hegemónicas dentro de la música ruidosa o dura, sobre todo relacionadas con el rock, con el punk, el hardcore. Y bueno, podéis seguir su trabajo a través de las redes sociales o de su blog. Y bueno, hoy no ha podido estar con nosotras, pero le mandamos desde aquí un abrazo súper, súper fuerte y esperamos escucharla muy prontito. Como os contábamos en el repaso que hemos hecho de nuestro quehacer en estos años, en esta temporada tenemos la suerte de seguir contando con Feministra, nuestro espacio de radioficción feminista favorito. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a Irene, que se ha sumado a esta fiesta radiofónica de presentación de contenido. Hola Irene, ¿qué tal? Hola, buenas chicas. Pues muy bien. Hola Irene. Hola. Y bueno, cuéntanos un poquito este año en De Raíz Stack, pero con algunos cambios, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que este año la sede de las feministras se ha trasladado unos cuantos kilómetros, pero bueno, estoy muy contenta de poder estar presente, aunque en la distancia. Sí, nosotras también nos alegramos un montón de que De Raíz haya arraigado en ti y que sigas teniendo ganas de compartir con nosotras eso, aunque sea desde la distancia. Pero bueno, esto de la pandemia lo que nos ha dado es que nos ha abierto a nuevas fórmulas y bueno, eso, a nuevas fórmulas tecnológicas y nos permite hacer este tipo de cosas que sí, es radio en la distancia. Sí. Totalmente, es como que podemos estar más cerquita estando lejos, ¿no? Sí. Y esto es muy guay. Y bueno, ¿cómo te planteas esta nueva temporada? Cuéntanos un poco. Pues bueno, yo me planteo seguir con este viaje histórico en el tiempo y la verdad es que pues como me pasaba en como me pasaba en la otra temporada también, como que me van llamando estas personajas, ¿no? Entonces van apareciendo cada vez alguna que me llega y me dice, oye, yo también quiero estar ahí. Entonces, pues nada, dar salida a todas estas personajes que hay tantas, que me gustaría darle salida a todas, pero sé que no se puede. Pero bueno, así las que más vayan llamando la atención, pues con ganas de hacer este recorrido histórico. Bueno, nosotros estamos deseando de encontrarnos con esas mujeres que nos va a recopilar en ese camino tan particular que nos haces caminar. O sea que, nada, encantada de compartir contigo y con tus personajes. Qué guay, muchas gracias, chicas. Yo también estoy muy contenta y ellas más todavía. Pues nada, Irene, nos seguimos escuchando durante la temporada y un abrazo muy fuerte. Vale, igualmente. Chao. Muchas gracias. Adiós. Como ya sabéis, cada año hay cambio en De Raíz y este año tenemos muy buenas noticias. Estrenamos una sección nueva, pero bueno, mejor nos lo va a contar ella, que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Hola. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Muy bien, la verdad, y muy contenta de escucharte. Bueno, suena esta voz porque ella ya pasa por estos micros, ¿verdad? Sí. Hace ya 4 añitos estuve en Ternura Radical y como la perra Marcelila, pero bueno, ahora me podéis llamar Cali. Y nada, pues estos 4 años he estado fuera de España y vuelvo a Granada y a la radio con muchas ganas, con un nombre más corto, alguna cana y eso, con una nueva seccioncilla. Bueno, Cali, cuéntanos un poco cómo estás después de todo este tiempo, porque hacía mucho tiempo sin escucharnos y sin estar delante de estos micros. Pues eso, pues he estado viajando, acumulando experiencias de vida y bueno, pues tengo ganillas de poner eso en la sección también, ¿no? Y volver a participar en este proyecto De Raíz con vosotras, que es tan chulo, con esta nueva seccioncilla, que mi idea es seguir un poco la línea de Ternura Radical, esa sección tan mágica que teníamos hace unos años, la consejera de la duda, una moderna de pueblo, Frida Downs y yo, a las que les mando una chucha muy fuerte desde aquí también. Pues nos alegramos muchísimo de volver a compartir micros contigo. Nos encanta que de vez en cuando las raíces que andan por ahí desperdigadas vuelvan y se reconviertan, se reinventen con nosotras otra vez. Y bueno, cuéntanos un poco qué tienes pensado para esta nueva sección. Pues a ver, mi idea es ofreceros un rincón para visibilizar poemas y fragmentos en prosa de autoras disidentes. Me gustaría un poco eso, recuperar el ritmo especial de la poesía que traíamos en Ternura Radical, así hablando como más lentito y creando esta atmósfera que a mí me encantaba y me sigue encantando, y haciéndolo pues como hacíamos alrededor cada sesión de un tema específico, pues no sé, de redes, de sexo, de fronteras del lenguaje, sesiones antisistema, bueno, pues que se nos vaya un poco ocurriendo y a ver cómo evolucionan las cosas también, que es lo que nos llega. Bueno, pues la verdad es que nosotros también encantadas de que vuelva a flotar esa ternura radical, ¿no? Que trae ahí al programa. También aprovechamos nosotros también para saludar al que fue el resto del equipo. Y bueno, creo que todavía más no hemos dicho ni el nombre de la sección, ¿no? No, lo quería dejar un poco para el final. Esta nueva sección, un poco eso, la hijita de Ternura Radical, pues la he llamado Esculturas de Utopía, que viene de un poema de la gata Katana, el de Tu oficio poeta, poeta. Y bueno, como un pequeño homenaje también, ella por supuesto va a aparecer en la sección y soy muy fan. Y es que justo eso es lo que quiero traeros, ¿no? Esculturas de utopías que nos transporten a otros mundos posibles y donde encontremos reflejados un poquito de hogar las que no somos tan normativas. Pues deseando de arrancar esta nueva etapa contigo y nada, nos escuchamos prontito con esas escultoras de utopías, ¿no? Pues eso sí. Y eso, quiero compartir con vosotras tesoritos que me he ido encontrando, que me han removido, que me han cambiado, que me han hecho no sentirme sola en este viaje por el mundo. y tengo pues con mucho deseo que os remuevan también a las del otro lado de las ondas, ¿no? Y a vosotras. A ver si eso consigo que este Esculturas de Utopía sea un espacio de visibilización y encuentro de alianzas estratégicas en las páginas de los libros disidentes. Pues nada, encantada de que ese camino y ese viaje te haya traído de nuevo hasta nuestras raíces y deseando de compartir esta temporada contigo. Yo también tengo muchísimas ganas y muchas gracias por invitarme. Estoy súper contenta de volver. Un abrazo muy fuerte, Cali. Un abrazo. Un besito, chao. Chao. También sigue con nosotras la sección Feministas Reunidas esta temporada, donde seguiremos compartiendo saberes feministas. Este año nos acompañarán algunas de nuestras colaboradoras habituales. Hola, buenas. ¿Qué tal estáis? Escandalosa, escandalose, escandaloso. Pues nada, parece ser que un añito más nos vuelven a invitar de raíz para tener un pequeño espacio en el programa. Y bueno, desde Escándalo Público pues ya sabéis que estamos encantadas, vamos, nos encanta participar y bueno, poder aportar un poquito desde nuestro enfoque transfeminista. Contaros un poco la idea que tenemos pensada para este cursito. Bueno, ya que el año pasado todos los programas fueron dedicados a la intersección entre feminismo y antiespecismo, este año pues la idea es hacer algo un poco más en la línea de cómo el feminismo intersecciona con otras cosas, ¿no? Con otras luchas, con otros movimientos, con otros sistemas de privilegio y opresión. Y bueno, no quedarnos solo en el antiespecismo y más la idea es abrirnos, ¿no? A cómo se está articulando el feminismo con otros movimientos, ¿no? Y otros discursos. En ese sentido, pues bueno, tenemos planteado conocer diferentes proyectitos y traer a las personas implicadas y poder ir haciéndoles entrevistas y que nos cuenten un poco qué tal. Nuestras ideas es un poco, pues eso, tratar pues feminismo y anticapitalismo, feminismo y gordofobia, feminismo y diversidades sexuales, bueno, un poco y tocando varios temas. Y nada más, creo que desde aquí despedirnos, daros las gracias de nuevo por invitarnos y nada, que os mando un abrazo, compi, nos vemos muy muy puntito, muchísimas ganas. Acabamos de escuchar a Cris, a la que saludamos, gracias por acompañarnos esta temporada también, y además tendremos nuevas incorporaciones. Hola, soy Ana y vengo a presentaros mi espacio de colaboración con De Raíz. Me gustaría que a lo largo de esta temporada conociéramos juntas a mujeres valiosas y potentes dentro del mundo de la cultura. Creo que no existe representación ni visibilización real en los medios de comunicación de nuestra aportación en todos los sectores profesionales. Y el mundo de las artes no es ninguna excepción. Al final seguro que de lo que más hablaremos será de música y baile, que es lo que más me gusta a mí. Pero también lo haremos de artistas plásticas, técnicas, comisarias, escritoras, comunicadoras y todas aquellas mujeres que construyen cultura. No tengo grandes pretensiones, la verdad. Solo quiero charlar con ellas y descubrir lo que hay detrás de sus carreras, cómo lo viven y lo que aportan a su sector para hacerlo más sólido. Seguro que conocemos a mujeres interesantísimas en este recorrido. Yo estoy deseando empezar. Y bueno, tenemos muchos temas más en la cabeza para esta sección y muchas ganas de conocer proyectos y propuestas diferentes que todavía se están cocinando, así que ya os iremos contando poco a poco. Y otro espacio que repite es nuestro Jurinova. En este espacio vamos a seguir compartiendo con distintas juristas, a las que le agradecemos que sigan ayudándonos en esta tarea de poder entender todas esas cuestiones que a las personas que no tenemos conocimientos jurídicos pues se nos escapan, o algunas que no llegamos ni a comprenderlas, la verdad. Algunas de ellas han querido saludarnos en este programa tan, tan especial. Hola, muy buenas a todas y muchas gracias por haber contado conmigo para que participe en la realización del programa un año más con todas vosotras. Como ya sabéis, en esta sección pues hablamos sobre derechos laborales y sobre derechos relacionados con la vivienda. En lo que respecta a los derechos laborales, pues vamos a seguir profundizando, al igual que hemos hecho en otros programas, vamos a seguir profundizando en la problemática cotidiana que afecta a las trabajadoras y a los trabajadores en su día a día. Por ejemplo, pues qué tenemos que hacer cuando nos despiden o cuando nos cesan por la terminación de un contrato. ¿Qué tenemos que hacer si creemos que nuestro contrato puede estar celebrado en fraude de ley o si no nos pagan las nóminas según nos corresponde de acuerdo al convenio o si no nos pagan la hora extra? O sea, todo ese tipo de fraude en materia laboral pues son los que vamos a intentar abordar en esta sección y en los programas que vayamos realizando para que bueno pues todo el mundo pueda tener más herramientas para defenderse en su centro de trabajo frente a estos abusos, ¿no?, de los que hablábamos. Y en lo que respecta a los derechos relacionados con la vivienda, pues vamos a abordar muchas de las medidas que se han adoptado a raíz de la crisis sanitaria en la que nos encontramos provocada por el COVID. Y bueno, pues veremos cómo casan esas medidas con el garantizar un derecho fundamental como el derecho a la vivienda. En este sentido, pues trataremos el tema de los alquileres, las moratorias que se han previsto para los alquileres y la normativa que regula los contratos. Trataremos también cuestiones hipotecarias. No solo las moratorias que hay en materia hipotecaria, sino también las cláusulas que puedan resultar abusivas de los contratos de préstamo hipotecario, cuál es la nueva jurisprudencia que se ha desarrollado a este respecto y demás. Y también queremos hablar en esta sección de las ocupaciones, que en realidad hay ahora mismo una campaña mediática de desprestigio, ¿no? Casi que parece que te vas a comprar el pan y que te han ocupado la casa. Y bueno, pues entonces intentaremos desmontar un poco todo este discurso y siempre pues valorarlo todo desde la perspectiva de defender el derecho a la vivienda como un derecho de todas y de todos. Así que nada, espero que la sección os resulte interesante, que podamos debatir de estos temas y de muchísimos más y de ir profundizando muchísimo más en todo esto y nada, y que todos salgamos aprendiendo cada día más cuestiones relacionadas con estas dos materias. Un besito para todas, un saludo y muchas gracias. También este año contaremos con el espacio Codo con Codo para acoger las luchas que día a día tejen los hilos de la disidencia social y política en nuestro territorio. A lo largo de esta temporada oiremos desvelando los nuevos proyectos y colectivos que nos acompañarán en esta sección. Muy buenas, soy María Gallego y estoy encantadísima de colaborar un año más con este pedazo de programas que es de RAI, analizando desde una perspectiva crítica cuestiones jurídicas para que podamos empoderarnos en este ámbito tan desconocido. En este primer programa vamos a analizar la ocupación, qué es y qué se esconde detrás de esta campaña antiocupación que se está realizando por parte de los poderes públicos y también los medios de comunicación. Bueno, y hasta aquí este programa de inauguración de la octava temporada. Nosotras desde aquí mandamos un fuerte abrazo a todas las radios que nos remiten y a las oyentes de Radio Almaina, de Radio Bronca, Irola Irratia, de Radio Pra, Radiópolis, de Onda Latina, Radio Color, de Radio Espiritrompa, Radio Malva, de Radio Activa, Radio Cuca, Radio Iris 7, 97 Irratia, Radio Resaca y Radio Filispín. Mil gracias por estar ahí, por hacer posible esta red de radios libres que tanta alegría y algún desvelo que otro nos dan. Y mil gracias por hacernos un hueco en vuestras parrillas. Y también mandamos un fuerte abrazo a la gente que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Nos encanta que la radio atraviese esos muros que no deberían existir. Nosotras volvemos dentro de 15 días con más contenido. Hasta entonces, salud y radios libres.